teme venirme sobre esa tierra. Angosta faja que se encuentra tras la cordillera. Si tú quisieras te encierra cuando ya nada queda. Por ahora tendrás que tragar tu maldita pena. Toma el contacto, yo llego en el pacto. Hago esto en el momento exacto. Cuando voy tomando el comando como oh, yo mando el micrófono. Si quiero seguir evoque no busco problema. Aplico estilo a mi ritmo hip hopera. Contenido que sobre la base opera. Fristeleo tiquitito toda mi manera. Hablo de pura locura, pico de mi travesura. Dulzura, sabrosura, sazonado con la estructura del ruido del esmalte. Sabes como las naves, dobles el ataque que ahora te invade. Así que qué va a pasar con tu qué. Yo sé que quieres ser la reina en el carrete. Lame la sangre que corre del machete. No abuses demasiado baby del copete. Qué va a pasar con tu qué. Yo sé que quieres ser la reina en el carrete. Lame la sangre que corre del machete. No abuses demasiado baby del copete. Ahora sube, baja, sigue, bueno. Soy señor que se haciendo realidad tu sueño. Soy el dueño de la factoría. Si quiero pido fuego en el infierno, conta que seas mía. Yo soy el peligroso rimador que te destrozo. Esposo una prosa de una forma talentosa que me brota de mi boca como flores una rosa. Que te llevo de regalo, oye fiera peligrosa. La experiencia querida por todos ya fue adquirida. Y tiene la mira ir poco a poco dándote armonía. Para que tú sientas toda mi sinfonía que tú quieres dentro tuyo cada día. Ingenio es acción que yo mantengo con lo que tengo. Y ahora motivarte vengo a cautivarte con mi arte. Para invitarte a cualquier parte, para puro darte. Escúchame mujer, así es tiempo de entender esta vez que te quiero solo a ti, nadie más. Que tú quieres ser la queen de este lugar. Escúchame mujer, así es tiempo de entender esta vez que te quiero solo a ti, nadie más. Que tú quieres ser la queen de este lugar. ¿Qué va a pasar con tu qué? Yo sé que quieres ser la reina en el carrete. Lame la sangre que corre del machete. No abuses demasiado baby del copete. ¿Qué va a pasar con tu qué? Yo sé que quieres ser la reina en el carrete. Lame la sangre que corre del machete. No abuses demasiado baby del copete.